¿Nunca encontraste un mensaje del lado de afuera de la ventana de un octavo piso? A mí me pasa seguido. Los hijos del absurdo vuelan a mi encuentro. Tocan con su pico el vidrio y se disuelven. No te duermas en los laureles de lo cierto, dicen. Está muy bien tu pulcritud, tu don de gente, tu condescendencia, tus cálculos que dan exactos, los aplausos que recibes a veces. Nosotros nos cagamos en todo eso, dicen. Hay que ver el gusto que da equivocarse, serle indigesto a cierta gente, cruzar el corso a contramano. Desconcéntrate de tus pavadas, solemne. Síguenos. Al cabo, no existimos. Eso es lo más interesante. No agotes tu energía tras lo posible. Combatir contra la magia va a destruirte. Síguenos. Los hijos del absurdo hablan así y no te esperan. Vale la pena buscarlos. De Jorge Chiqui Falcone, Los hijos del absurdo.